Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Vamos a estar comenzando Jeremías 11 ahora y estamos leyendo la Biblia diaria o la Biblia en un año. Y si tiene alguna pregunta, por favor escríbanos. Nos puede escribir a carta si quiere. P.O. Box 12012, Tustin, California, 92781. Si tiene email, también nos puede mandar un email. Primero me puede mandar uno a mí si quiere, marcos@mawministries.com, y si quiere mandar un email general a info@mawministries.com. So eso es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo la Biblia. So vamos a ver el Jeremías capítulo 7. Disculpe, capítulo 11, acabamos de terminar el capítulo 7, 11, que palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, oí la palabra de este pacto y hablar todo a todo varón de Judá y a todo morador de Judá y les dirás tú, así dice Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día del que los saqué de la tierra de Egipto, el horno de la tierra diciendo, oír mi voz y hacer conforme a todo lo que los mando, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, para que confirme él juntamente que dice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oí las palabras de este pacto y ponerlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día del que los hice subir de la tierra de Egipto, hasta el día de hoy, madrugando, protestando y diciendo, oír mi voz. Pero no obedecieron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras las imágenes de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumpliesen. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre vosotros de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto las maldades de los primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mi palabra. Antes se fueron tras dioses ajenos para decirles, la casa de Israel y la casa de Judá quebrantaron mi pacto, el cual yo había consentido con sus padres. Por tanto, así dice Jehová, he aquí que yo traigo sobre ellos el mal de que no podrán escapar, y clamarán a mí y no los oiré. Y eso sí es serio, oiga. Entonces me clamarán en Proverbios 1:28 y no responderé, y me buscarán de mañana y no me hallarán. Llega un cierto tiempo de que Dios ya dice, ya es demasiado, y llega un juicio. Y Dios ya ha mandado, ya ha hecho lo imposible, ¿me entiende? Y esta gente no se arrepiente. Y ahora, cuando la calamidad viene, sí se arrepienten, pero no es porque lo sienten de corazón. Es porque están sufriendo mucho, ¿no? Entonces Dios no escucha ese tipo de oración. No es arrepentimiento genuino. Es como cuando un juez va, ¿no? Y en este país no ocurre, aunque ha ocurrido, pero y recientemente, y no quiero entrar en eso, pero digamos que usted agarra a un sospechoso de abuso sexual, o que ha violado a alguien, o que ha robado, digamos, ¿no? Y usted lo lleva a su casa y le pega y le pega y le pega y lo tortura hasta que él confesa. Y usted lo pone en un tape y se lo lleva al juez y le dice, ¿sabe qué? Él confesó. Esa confesión no le va a ser, no va a ser tomada en cuenta. Porque, ¿quién quita que el hombre que estaba sufriendo mucho dijo lo que dijo por salirse del sufrimiento? Y exactamente eso lo pasa lo mismo con esta gente cuando se arrepienten por la calamidad. Ellos no lo están haciendo por el momento. Y irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de sus ciudades fueron sus dioses, oh Judá, y según el número de sus calles, oh Jerusalén, pusiste sus altares de ignorancia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré el día de su aflicción, a mí clamen. ¿Qué tiene que hacer mi amada en mi casa, habiendo hecho tantas abominaciones, y las carnes santas se pasaron de mí, porque en su maldad te gloriaste? Olivo verde hermoso y el fruto y en parecer llamó Jehová su nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, pues Jehová de los ejércitos les plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron contra mí sí mismo, proclamándome a ir a ofrender incienso a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y lo entendí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que es llevado al matadero, pues no entendía que maquinaban designios para mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de las tierras de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. Mas Jehová de los ejércitos me juzga justicia, en escudriñas la mente y el corazón, vea tu venganza en ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Por tanto, así dice Jehová acerca de los varones de Anasat que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová y no mires a nuestras manos. Así pues dice Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espadas, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, porque yo traeré mal sobre varones de Anatot el año de su visitación. Aquí algo bien interesante aquí. Lo que me interesa es que dice que Jeremías descubre la causa de su sufrimiento, porque lo andan queriendo buscar para matarlo, ¿no? Y los varones de Anatot, que no sé dónde eran esos varones, pero ahí lo andaban buscando para matarte. Dice que él descubre la causa ante Dios, y eso es lo mejor que hacer, ¿no? Cuando Jezequía estaba siendo invadido por los asirios, le mandan una carta y le mandan un general, y el general grita en detrás del muro diciendo: ¿quién crees que eres tú, Jezequías? ¿A qué Dios te basas tú en estar confiado en tu Dios? ¿Acaso los dioses de las otras naciones han podido salvarlos de mi mano? Y le menta un montón de nombres de reyes que él había conquistado y sus dioses. Y al final dice que Jezequías va al templo, abre la carta extendida para en el templo orando, extendiéndose y dándole saber a Dios. ¿Sí me entiende? Y Dios responde, porque en la noche un ángel mata como a 126,000, y no quiero decirles que ese es el número exacto, pero si puede ir a las crónicas y vamos a leer eso, no me acuerdo exactamente dónde está. Pero es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que en vez de nosotros tomar nuestras propias cosas en nuestras propias manos, porque sí, puede ser que nosotros hallemos una solución al problema. Cuando Dios viene a Abraham y le dice: ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Él trata de ayudar a Dios y agarra su concubina y tiene a Ismael. Y por esa razón es que estamos en tanta guerra ahorita con los árabes, porque son gente que comenzó a odiar a los hijos de Dios, que fueron los israelitas, y por eso desde ese tiempo estamos pagando las mismas consecuencias de ahora. Vamos al capítulo 12. Justo eres tú, Jehová, cuando yo contigo disputo; sin embargo, hablaré contigo de tus juicios, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Y esta es una cosa que yo también digo: ¿por qué, Dios? Yo aquí estoy pasando problemas y mira aquel bien sentadote allá y bien, ¿me entiende? Cuando son injustos, y eso es algo que Jeremías también, ¿no? Los plantaste y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto cercano. El Salmo 73 me gusta por eso. Dice, porque tu envidia de los insensatos viendo la tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos. Léase Salmo 73, está bien bonito. Estás de tus bocas más lejos de tus riñones, pero tú, Jehová, me conoces, me has visto y me has probado mi corazón para contigo. Arrancalos como a ovejas para el matadero y señalados para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que ellos moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: Él no verá nuestro fin. Y aquí hay un ejemplo que, si usted no nunca ha nacido, yo no me he criado en el campo, como le digo, pero yo sí he ido a visitar el campo, ¿no? Y un ejemplo bien bonito aquí dice que críalos como ovejas señaladas para el matadero, ¿no? Y si usted se va a ver por ejemplo, los puercos, ¿no? Cuando la gente que cría puercos, normalmente los cría desde chicos, ¿no? Porque tiene a una puerca que tiene a los puerquitos y ellos los crían para el matadero. Solo los engordan, los engordan, los engordan y los engordan. Le dan lo mejor porque llega un tiempo que ellos ya saben el tiempo determinado cuando van y los matan. Entre más gordos estén, más grandes y más dinero les van a dar. Pero al fin es el matadero, ¿no? Y no tiene, aunque ellos, usted los puede ver que están bien cuidados, pero el propósito es para el matadero, ¿no? Y yo creo que esta gente es así, ¿no? Están bien cuidadas, no tienen calamidades, pero el matadero, el infierno. Si corristes con los de a pie, oh, este es uno de los versículos más preferidos que yo tengo. Yo siempre se lo leo a la gente, especialmente a la gente chica, ¿no? Que está haciendo bien mal en la escuela y que me llegan y me dicen: quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, y les veo sus grados que tienen en high school. Esto siempre lo que les leo dice: si corristes con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y en la tierra de paz te escondiste, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y a la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti, aún ellos dieron voces en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. So, aquí él les está diciendo claramente, ¿no? Que él está en lo más suave, ¿no? Está en Israel y lo están persiguiendo, y él se está quejando que mira que ellos están bien, están pasando bien, y yo aquí. Y entonces Dios le responde y le dice: si te tengo en lo más suave y te estás quejando, espérate que vayas a otros lugares, ¿no? Y es la misma verdad también, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Mucha de la gente, especialmente la gente que está en high school, tiene buenos propósitos, ¿no? Pero la high school es lo más fácil que hay en el mundo. Ya cuando uno se mete al colegio, sí tiene que usted ponerle mucho mucha tarea y mucho esforzarse mucho. So, buen versículo es capítulo 12, versículo 5. He dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que me amaba, mi alma en manos de sus enemigos. Este es algo cuando Jeremías se está lamentando. He dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado los que amaba mi alma en manos de mis enemigos. Mi heredad es para mí como león en la selva. Rugió contra mí, por tanto la aborrecí. Como ave de rapiña es mi heredad para mí, las aves en derredor están sobre ella. Venid, reunidos vosotros a todas las bestias del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, oraron mi heredad, han convertido mi heredad preciosa en un desierto desolado. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que lo pusiese en su corazón. Sobre todos los lugares altos del desierto vinieron destructores, porque la espada de Jehová devora desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo, pero espinos segaron, se esforzaron, pero no tendrán provecho. Se avergonzarán de sus cosechas a causa de la ardiente ira de Jehová. Vamos a ver. Así dice Jehová contra todos, así dice Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Y será que después de que los hubiese arrancado, tornaré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y será que se cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para juzgar mi nombre, diciendo: así Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no obedeciesen, arrancaré de raíz y destruiré a esa nación, dice Jehová. Hasta aquí vamos a terminar, hasta el capítulo 12, y yo creo que se está poniendo bueno esto, ¿no? Porque Dios está trayendo el juicio a esta gente, ¿no? Y les está diciendo cuántas cosas le han hecho a él, ¿no? Y vamos a seguir viendo cómo la misericordia de Dios nos hace que esta gente los espera hasta el fin. Como cuando le dice a Isaías: ve y predica a mi pueblo. Y Isaías le dice: ¿pero hasta cuándo, Dios? Y le dice Dios: hasta que no haya nadie en el desierto, hasta que los terrenos más buenos sean desalojados, hasta que una vaca, algo así le dice, pueda suplir a toda la gente de leche, porque una vaca no iba a haber, casi gente, que una vaca iba a ser suficiente para todos los que había. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos. May God bless you and thank you for joining us today. Y gracias, Señor, y le damos gracias a Dios por traernos este día. Y por favor, escríbanos a Marcos a mawministries.com, info@mawministries.com, P.O. Box 1202, Tustin, California, 92781. Thank you.